En saludo al aniversario 52 del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, se ofreció el día 19 la función de gala del conjunto circense nacional en el Circo de Pyongyang. Vieron el espectáculo Kim Yong-nam y Choi Ryong-hae, miembros del presidium del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, otros directivos del Partido, Estado y Ejército, funcionarios de instituciones a nivel central, militares, funcionarios de órganos de la capital, hombres de méritos y trabajadores.